muchacho que trabajar para formar el aparato. Yo que lo vi en un rato, ahora lo voy a detallar. Lo primero hay que clavar, si no lo tomen a broma. Lo ponte a una maroma, y agarrando palantines, se le atan unos violines y así el sonido se toma. Los violines estirados con mandadas en el cielo, y son los que traen pa'l vuelo los ruidos que van errados. Hay alambres enrugados que entran a un cajoncito, y ahí se amontonan los gritos, aunque sea cosa extraña, como en las telas de araña quedan presos los vecinos. Se prende una lamparita y se oye como un chillido. Es el viento que prendido entre los violines grita. Después una voz flojita como si fuera una queja o una charla que se aleja, hasta que un de repente la conversación se siente como prendida la oreja. Para la gente campechana eso es cosa de más linda, pero para la gente gringa de las ondas tercianas, se pasa un día y semana afanado para averiguar cómo es posible atacar así en el aire el sonido, pero hasta ahora no he podido la viola desesperar.